noche de que te hablé. Una tertulia con aroma de barrio de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur. Pues muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Estamos ya otra vez aquí, que hacía una temporadita que no hacíamos el programa, por diversas circunstancias. Por diversas. ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quién bueno, eres tú? Pues estamos gente fundamentalmente de la Asociación de Vecinos. Tenemos por aquí a Nacho, a Itziar, soy yo. Y tenemos también a Guille Taracumay, nuestro compañero del huerto. Buenas noches. Tenemos por ahí a Manu, que es uno de los campeones de la Copa de Fútbol de este año en el barrio. Buenas noches, gracias por la mención. Se ha puesto rojo, se ha puesto rojo. Lo feo que es, tío. Y también hay que decirlo. Claro, y tenemos a Irra de la Asociación Chachimós. Muy buenas. Que ya le hemos conseguido legalizar, ¿verdad, ya, ahí Irra? Está, sí. Bueno, a él. Hemos conseguido legalizar a Irra, que era ilegal. Sí. Le bueno. Teníamos aquí de extranjero. Ya tiene papeles y asistencia sanitaria. Bueno, pues nada, pues yo creo que vamos a empezar contando un poquito algunas convocatorias que tenemos, a pesar de las fechas en las que estamos. Y aquí no se para con el calor y hay cosas que hacer. ¿Tú qué vas a hacer mañana, por ejemplo, por la tarde? Pues tenemos reunión del Club de Lectura de Novela Negra. Y vamos a comentar una novela de Paco González Ledesma, que es uno de los... era el patriarca de la novela negra española, que falleció recientemente este año. Y nada, a partir de las 8 estamos ahí, como todos los últimos miércoles de cada mes, con nuestros refrigerios y con nuestros comentarios. ¿Y con proyectos para el año que viene. ¿Dónde lo vais a hacer? Porque en verano a veces soléis acercaros al huerto, sí, ¿no? Sí, hay un debate en la lista porque hace mucha calor. La idea era hacerlo en el huerto, pero nos tememos que con la calor que hace recurramos al aire acondicionado. ¿Pero a qué hora os reunís, más o menos? A las 8, pero a las 8 ya yo creo que empieza. Se hace como estos días, ¿no? Que está haciendo un poco más de... ¿Que está haciendo un poco más de qué? De aire. Pero si esto es sahariano el ambiente, por Dios. Decir, ¿no? Madre mía. Que no, hombre, que no seáis tan quejillosos. Bueno, de eso vamos a hablar luego, de las temperaturas de frescor, ¿no? Sufriendo y cómo aliviarlas. ¿Y cuál es la otra convocatoria que tenemos? Hombre, pues la otra convocatoria es la resistencia de los hortelanos, que siguen viniendo a regar las plantas, las tomateras, las... ¡Qué tomates, oiga, qué tomates, eh! ¿Los habéis probado? Porque... No, porque nunca me habéis dado un tomate del huerto. Porque nunca bajas al huerto, tal vez en verano, y tía. Apropiación, yo voy al huerto muchas veces. Cuando nadie te ve, ¿no? A las 5 o las 6 de la mañana, ¿no? Las dos veces que he ido últimamente me he llevado dos bolsas de tomates. Pero bueno, pues compadre, al gazpacho. ¿Dónde está el gazpacho que no lo ves? Yo también he pillado tomates de esos. Ah, que soy la tonta del barrio. Efectivamente. No, eres la que no viene. Claro, que sí que voy. Todos los días. Pero el día de recolección. Y además tenemos de varias variedades. Tenemos el tomate bombilla, el tomate pera, el tomate estriado, el cherry, el grande, el de para ensaladas. ¿Y no hay raf? Pues habrá raf, pero tendrás que rebuscarlo. Es el que me gusta más, para mí. Y también tenemos, he de anunciar que tenemos un nuevo cultivo dentro del huerto, de la comunidad china del barrio, que se ha animado a participar dentro del huerto, y tienen unas parcelitas donde están cultivando, todavía no se sabe muy bien qué, porque no hay esa comunicación como para saber qué plantas, porque son semillas que han traído desde China, que hombre, no sabemos desconocemos. Lo que es por las fotos, ¿no? Porque han dejado así el sobre de la sí, semilla. Sí, pero para... tampoco llegamos a nivel de conocimiento de qué planta es, porque allí tienen... Especies exóticas para... medicinales y... ¿Habéis visto la invasión de los ultracuerpos? No. No. Esas eran unas plantas que te quedabas dormido al lado de la planta y entonces... No te comían, era peor, tío. O sea, tú te quedabas frito ya, te quedabas como en coma. Como el tomate. Y entonces dentro de la vulva de la planta se iba desarrollando una copia de ti. Ah, y sí, tú sí, ya sí, te morías. Entonces salía dentro de la copia. Planta tu copia y era ya un... extraterrestre. Ah, y poco a poco iban colonizando la Tierra, ¿no? Pues a lo mejor es eso, entonces mejor no ir así a huerto. Así que plantitas exóticas. Bueno, pues es una alegría, la verdad. Es una alegría que nos vayan a matar a todos. Es una alegría como está el huerto. No sé si habéis, está... habéis dado una vuelta porque es un escándalo. O sea, iré y recolectaré tomates. Está muy frondoso. Si te escondes bien recolectando tomates, puede que no te vean desde fuera. Doy crédito. Das fe. Y no solo tenemos tomates, ¿eh? También hemos recolectado pepinos, calabacines. O sea, hay para pimientos, gazpacho entonces. Sí, todas las cosas. Yo, si me dais, os hago un gazpacho colectivo. Pues te aseguro que la calidad es excelente. Gazpachada, entonces. Gazpachada. Y lo que ha contado Guille de los chinos es, a mí me hace una ilusión enorme, la verdad. Es muy curioso porque además solamente hay una vecina china que es la que habla castellano. Que no es la que entiende de plantas, al parecer, y es la que establece la comunicación. La verdad que es una relación curiosa la que se está estableciendo en el huerto. El otro día vinieron pues las sobrinas o las hijas de... y estaban encantadas con que les diéramos, con participar, ayudar, con que les diéramos tomates. Estaban encantadísimas, vamos. Bueno. Se forma ahí un ambientillo a veces veraniego de gente que va pasando, gente que dice, uy, pero si no están todos ahí aplatanaos con el sol, sino que hay gente haciendo cosas. ¿Y a qué horas juntáis? Si no hay gente que le va a haber quitado la urgencia. No han... Pues, creo que para que no vaya la gente a urgencia se han cambiado los horarios de riego. Sí, ahora nos reunimos los domingos por la tarde, a eso de las 7, cuando ya empieza a dar la sombra un poco del edificio, cuando empieza a bajar el sol, es cuando solemos estar por allí. Y eso suele ser los domingos. Y también si pasas martes y viernes, pues también sobre las 7, 8, también solemos estar dando un riego a las plantas que demandan... O sea, semanas son martes y viernes. Martes y viernes. Suelen ser los días de reunión entre semana a las 7, 8 también y los domingos a las 7. Bueno, pues ya tenéis plan para los fines de semana por la tarde. Y en agosto vais a seguir estando, claro, lo que los huertos no entienden de... No entienden de vacaciones y sí de riego. Y además, pues te riegas tú un poquito y te ahorras la ducha de casa. Pues mira, iré entonces en agosto. Pásate y de paso arramplas con los tomates. Así que es que yo quiero hacer gazpacho, verá que estoy obsesionada. Como veréis, porque he dicho ya 500 veces la palabra gazpacho. Gazpacho, otro tema para luego la tertulia, para hablar de comidas de verano. Muy bien. ¿Ponemos una cancilla o falta una convocatoria? Más que una convocatoria, igual os podríamos comentar nuestros avances en el proyecto deportivo que tenemos en el barrio, que aquí estos dos muchachos, Israel y Manu, se han incorporado. Pues cuéntamelo. Bueno, pues es un poco una extensión de lo que hicimos con Retiro Territorio Streetball. Lo que pasa es que lo vamos a abrir a más modalidades de deporte urbano y nos hemos comprometido con los técnicos de la Junta Municipal a presentarles, a empezar a elaborar a partir de septiembre un proyecto que les presentaríamos para hacer debajo del puente de Pacífico un espacio múltiple en el que haya varias modalidades de deporte urbano y que también haya arte urbano, graffiti y esas cosas para bueno poner aquello bonito. Graffiti. Graffiti, es drújula ahora, graffiti es drújula. Sí. Debe ser. Estoy barufakis a tope. Estás barufaker. Y nada, que os comenten ellos, que estuvimos el otro día en una reunión y estuvimos también con la gente del patinaje de rollers. Los rollers de la traba. Venga, animarse. Te has quedado picueto. Bueno, hablo yo que a Manuel le da vergüenza. Pues nada, sí, estamos ahí intentándolo. De momento parece que nos van a hacer caso con lo del fútbol, con el fútbol 3, pero... Con los demás tenemos que esperar todavía, ¿no? Sí. Hasta... Porque esto es para el año que viene, ¿no? Más sí. Bien, lo de fútbol no sabemos si será para este o para el año que viene también. Nos dijeron que arreglaban las canchas de básquet de Pacífico. Que algo han hecho, ¿no? Sí. Algo han hecho ya... Ya están en ello. Y luego se iba a arreglar unas vallas en el Parque de Roma en la cancha de fútbol. Sí. Y se iban a ir cambiando algunas canastas de básquet en alguna de las otras... De las otras instalaciones. Y para verano de 2016, o sea, para dentro de un año. Para el verano. Para el verano, vamos a tener disponible una cancha de fútbol 3, que es una modalidad de fútbol que lo comentaban ellos. Desconocida aquí. Sí. Desconocida aquí, pero que la conocéis por los videojuegos, ¿verdad? Sí, FIFA Street y alguno hay así. El más conocido es FIFA Street, que lo conoce casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Y los chavales del barrio lo juegan en los videojuegos y lo van a poder jugar en Es un, a ver si me equivoco, pero es una cosa que salía, puede ser, en un anuncio hace como 4 o 5 años de Nike, que jugaban como un... Sí, bueno, ser. Para promocionar Nike, que jugaban unos contra otros, ¿no? Como en una jaula o algo eso así. Es, sí, eso es. Pero sin la jaula. Pero es cerrado. Hay cerrado. Unos muros fuera. Y puedes hacer rebotar la pelota en los muros, no hay líneas de fuera. ¿Y van a ser todos los deportes que se van a poder jugar ahí debajo del puente, van a ser así rarunos como ese? Pues va a ser ese, va a ser básquet. En principio queremos contactar con la gente que hace Ecuavolley, la comunidad de ecuatorianos que hacen la modalidad de voleibol, sí, que es propia de ellos. También hemos patinaje agresivo, patinaje extremo. ¿Patinaje agresivo se llama? Patinaje agresivo es lo que hago yo, que como no sé frenar... se dan contra las columnas, hay que acolchar todas las columnas del puente. Eso es lo, patinaje haciendo saltos en una especie de skatepark pequeñito. ¿Y se va a poner el skatepark y todo? Eso es la propuesta que vamos a hacer, bueno, que le vamos a hacer a la Junta. Yo estoy viendo que va a haber muchas pistas ahí, poco espacio, ¿no? Y luego también hay un colectivo de parkour. De ¿y pilates? Sí, eso ya. ¿Qué pasa? ¿Pilates? Ya hay rocódromo en, ¿no? En Roma, pero aquí, bueno, pues así, es una opción. Ahí por las columnas del puente subiéndose la peña. Pues no es ninguna tontería. Mientras, y el que atropella el coche de arriba, si cabe, premio, ¿no? Y lo del parkour, va a haber gente dejándose ahí las tibias en los bordillos. Hay un colectivo de parkour en el barrio, ¿ya? Es que no sé qué es parkour. El arte del desplazamiento urbano. El colectivo, exacto, de mellados. Sí, se parece como típicamente para huir de la policía. Así lo los que te agarras a... Ya estamos. Por los muros, das saltos por los bancos. ¿Has visto la película llamada Casi? O sea, tú puedes ir de aquí a Pacífico, pues, sin tomar una curva. Y sin, eso, y sin tocar el suelo. ¿Y cómo? Eso sí, están los chicos y las chicas más fuertes que el vinagre. Porque están... Sí. 33 veces más fuerte que la lejía. Exactamente. ¿Y cómo se llama este colectivo de gente deportista? No lo recuerdo el nombre del deporte, parkour. Pero los de parkour no necesitan instalaciones, ¿no? Sí, hombre, pero luego... No, pero... Se supone que bueno, pero hay que complicárselo, hay que ponerle vallas, muros imposibles, boca abajo, lo que sea. No hacer bromas ni hacer nada. Saltar a bordillos después de dar una... Los dentistas del barrio están súper contentos. Sí, ¿no? Por eso hay tanta clínica. Están apoyando a saco, lo promocionan. Lo patrocinan. Los protésicos dentales, ¿eh? Bueno, pues yo creo que podríamos poner ya después de todo esto una... Sí, quiero decir una cosita antes, que nos hemos superado fronteras y sin yo pedirlo nos han escuchado en Barcelona. Hola Noel, un amigo mío. Hola Noel. Hola Noel. Y también, hola Noel. Y también, bueno, qué bueno estuvo lo del arca. Qué previsor, jodido. Le encantan las bromas con su nombre, ya verás cómo le gusta. Y también nos han escuchado en Conil de la Frontera. Hola Chano, que han hecho una radio, un amiguete mío y unos, y sus amigos tienen un colectivo muy bueno que se llama Clave Creativo. Están haciendo una radio como esta, como Agora Sol, y se están inspirando en estas cositas. O sea que venga, ánimo a vuestro... Somos un programa. Ejemplo para... Sí. Somos maldito un ejemplo, sea, y nos expandimos. O sea, somos que... un mal ejemplo. Pues ahora. Más concretamente. Ya he saludado, ya podemos... Hola papá, también, pero no, Chamberino no se escucha. ¿Se va a prolongar mucho esto? No sé. ¿Podemos depende, seguir? Depende de cuándo pongáis la canción. Vamos a poner la canción. ¿Qué ponemos? La escuela de calor. Toma ya. Venga. Toma ya. Thank you. vamos. No, es que nos estaba contando Manu una movida, ¿eh? Sí, ¿qué nos estabas contando, Manu? Nada, estábamos hablando del tema de lo por Jorge Francisco, del grupo. Hay no... mucha, es un problema actualmente en la ciudad, mucha gente no se llama. No recuerdo de qué grupo estábamos hablando, el nombre. Déjalo. Da igual, no, pero de no venía, un grupo, pues. Manu. No era musical. Ya que Borja Francisco es un hombre muy bonito. ¿Verdad? Pero ¿qué te pasaba a ti con uno de tu...? Nada, que yo estaba diciendo que son, tampoco es una causalidad, pero que hay casos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo. Yo me llamo Manuel, por si los que nos están escuchando no lo saben, que se llama... Y mi amigo se llama... El campeón de la Copa Isla. De fútbol, ¿no? Mi amigo se llama Manuel y nació el mismo día que yo, el mismo año. Y en el mismo hospital y somos vecinos. Pues, y él vive en el primero. El Manolillo, claro. Y no se habrán cambiado allí en el hospital. A veces se han cambiado. Es un ultracuerpo esto que has contado. Ya, pero luego somos, no nos parecemos en nada, la verdad. Claro, ya lo que faltaba. Así que la pregunta que yo pienso es si esos chicos por Francisco se parecen ellos. Ha preguntado si se llevan bien. No, creo que hacen. Lo que verdad me interesa es si se parecen o no. Si se parecen o no. Sí. Se parecen, pero en maneras y formas de ser, pues como nosotros. Nosotros nos parecemos en maneras y en formas de ser, pues ellos también. No se parecen a nosotros, pero se parecen entre ellos. Entre sí. Bueno, ¿y que tenéis calor? Bueno, yo creo que acabamos de demostrar que la calor que está haciendo está causando estragos en nuestras neuronas. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? Eso. Algunos ya estaban en ese de antes, pero otros les está afectando el calor, efectivamente. Bueno, contar un poquito cómo estoy viviendo la cuarta ola de calor. Yo es que el otro día... ¿La cuarta ya? La cuarta ola de calor y digo, pero es la misma, aflojado, ¿no? Es la misma desde la antes de la fiesta del barrio. Yo creo que hay algo peor que el calor y es madrugar en verano. Pero sí, al revés, es el único momento en el que hace fresquito. Yo solo puedo madrugar en verano, momentos. En invierno no. Ya, pero te duermes tarde porque no puedes. Te acuestas tarde y luego te tienes que levantar práctica. Encima para ir a estudiar, que es mi caso. Y te levantas. Me levanto a las 8 de la mañana. Mala leche. Hace calor, tienes sueño, hace calor. Dices, ¿esto qué es? ¿Qué hace calor? No puedo dormir, tengo sueño. ¿Sabéis cómo tengo que dormir yo? Quiero compartirlo con nuestros oyentes. Con un barreño de agua al lado de la cama y cuando me despierto con calor meto los pies, entonces te enfrías y me echo un flis-flis de agua, me tengo que mojar y luego me puedo volver a dormir. O sea, este límite de... De pirada de horror, si no, no puedo dormir. Pero es muy rudimentario. Hoy eso, ¿no? En pirada de horror. He dicho pirada de horror. Pirada de horror. Hoy en pirada de horror y tiar. No me he dado cuenta que ha dicho esa frase. Pero es un poco fuerte, ¿no? Tener que vivir en estas condiciones. Y no puedes hacer un mecanismo que el flu-flu más el ventilador te llegue como una corriente no, es que húmeda. Yo tengo gacheto, sí, oído de toda la vida de Dios, y por eso no puedo dormir con ventilador ni nada porque me despierto. ¿Y si pones un ventilador silencioso de última generación? Pues cuando me lo compres, cuando me lo financien. Yo tengo un ventilador de esos del techo, que es como si tuvieras... No es que sea silencioso, no es que no sea silencioso, ¿no? Parece un avión, ¿no? Es que parece un helicóptero, o sea, un topo. ¿Y puedes dormir? Bueno. Yo me meto, mi técnica es, me meto en la ducha, pongo el ventilador, me quedo debajo del ventilador y me quedo frito. Mojado, claro, como claro. Yo con mis flits. En Cuba, la familia en la que vivía me dio para que me refrescara por la noche un ventilador soviético. Eso sí que refresca, coño. Hostia. Claro, como hace mucho frío allí. Bajo cero, tío. Yo era Tupolev. Pero en la Unión Soviética había ventiladores. Si tienen mucho frío, yo creo que te engañaron. Pero era soviético, lo juro. Aquello pero era lo tienen por encima de la montaña. Huracanado. Y tenía tranquilamente 20 o 25 años el ventilador. Y estaba como el primer día. Es que ya no hay máquinas. La obsolescencia programada no... Lo podías utilizar incluso de motor fuera borda en un caso de... Era acojonante. Yo creo que era el ventilador. Le echo de mucho de menos ese ventilador. Porque en mi casa hace un calor del copón bendito. Lo tienen una foto ahí pegada en el corcho. Barreñito. Pues yo no sé de qué os quejáis. Yo pongo el aire acondicionado con el programador. Mira, luego quieres la de chamberí. Luego mira tú. Con barreños. Media horita entre que te quedas dormido y luego te lo pones un poquito por la mañana antes de ponerte la alarma y te levantas sin sudar ni nada. Ah, que es programable también. Claro, programas cuando se apaga y bueno. Cuando quieres que se encienda. Bueno. Putos bueno, ricos. Bueno. Madre mía. Acumulación de capital, veo yo por aquí. Si quieres venir a la posada, Guillermo, estoy ahí. Pues sí. Yo nunca he tenido aire acondicionado en casa. Nunca. Yo tampoco. Pues nosotros lo tenemos desde hace bastante tiempo. y llevábamos unos años sin usarlos, pero es que lo de este año yo creo que es... O sea, yo llevo como quedándome en Madrid 3 veranos o 4 así de seguido bastante tiempo. Y más o menos, vale, había un par de días que sí te lo tenías que poner, pero los otros con las ventanas abiertas y tal corría aire, pero es que este año ha sido... Por es demás, brutal. Bueno, está demás, siendo. Por demás. Si es que este año dicen que ha sido el más caluroso el verano más caluroso de la historia. ¿Y por qué será? Bueno. ¿Por el cambio de ayuntamiento? Porque no estoy seguro. Sí, probablemente. No, por el cambio climático. Es que no les des ideas a ver para si... que metan mierda. Ya, es verdad, es verdad. Bueno, yo lo que sí os tenía que decir que ya llevo por lo menos 4 o 5 noches o alguna más durmiendo en el suelo. Sí. Pero eso no es por el calor. Es otra opción. ¿Qué has hecho? Vamos a llamar a Paloma en directo. No. Teléfono de aludidos. El suelo es de plaqueta. Es de mármol. Es cómodo. No, pero por lo menos estoy fresquito. Pero vamos, yo... ¿Le pasan los hielos, no, antes? Estoy a base de duchas y dormir en el suelo. La verdad, estoy loco por pirarme ya de vacaciones, me voy a Santander. Y espero que entre la borrasca y esté una semana entera lloviendo. Dicen que si metes la sábana es que yo no me paso las horas mirando en internet cómo combatir el calor mientras no duermo. Y si metes la sábana en el congelador, en una bolsa de plástico, y luego la sacas y la pones, pues que también te ayuda un rato. ¿No se te queda rígida? No, porque no se congela la tela. ¿Qué has dicho? Ah, porque pero eso la metes en una bolsa, ¿no? Sí, porque habrá que no se vea. No, sí. Yo sí. Había oído otro truco, que era por las mañanas... bueno, otro truco... ¿Otro no truco para que se te quede rígida? No, sí. Ya, no. Es que estáis queriendo hablar de eso, de ello. Es de Paloma. Y es que mete la crema esta de la leche corporal, esta, la leche hidratante, en la nevera, para cuando se lava, que esté fresquita. Otro trucazo, ¿eh? Pues mira, también está bien. Y así a cremas te pasas la noche. No, estoy liándote. Bueno, ¿qué más cuestiones tenéis aquí previstas para este verano, compañeros? Yo no sé si... Sí, voy a empezar yo y así ya todo lo que venga después de mí va a ser mucho mejor y mucho más divertido. Mi plan hasta ahora en todo este mes de julio que llevamos ha sido estar entre mi escritorio y las desérticas bibliotecas del distrito con 4 amigos que nos estamos haciendo allí, que estoy estudiando para unas oposiciones y ese es mi plan de verano, de julio, de agosto y de lo que quiera durar el calor. Yo aquí estaré... resistiendo. Eso sí, viajo mucho, la verdad, porque estoy estudiando cosas relacionadas con el medio ambiente y de repente estoy estudiándome las praderas de algas marinas y qué frescor, y de repente estoy en la caldera de Taburiente y hace mucho más calor. Yo viajo mucho mientras estudio, es mi consuelo. Mírale. Que me queda. Mírale. Bueno, está bien. Yo voy a una academia de inglés y matemáticas de lunes a jueves de 8:45 de la mañana a 11:15. Dios, también mola el plan, ¿eh? Es un planazo, wow. La verdad, ¿no? Está bien. Todos unos bon vivants. Y luego, sí, luego la que vengo, pues es que digo, me voy al gimnasio porque digo, si voy por la tarde, la pereza me mata y no voy a ir. Y ya que lo tengo pagado, pues habrá que ir. Y en verdad, cuando toda la gente ya se despierta, te hablan al WhatsApp, tal, te dices, tío, si es que yo he hecho todo mi día. He ido a la academia, he ido tal, y ahora estoy en casa. Y bueno, por lo menos he convencido a mis padres para que me dejen irme a Vigo con unos colegas una semana. Mi padre es muy majo así con todo el mundo, le ves ahí en las reuniones y tal, muy simpático, pero a ti te pasa, es jodido. Hombre, te tiene que tener complicado. Claro, tío, es que este se despendola, si no. Este se despendola, si no. Habla un poquito en inglés, ¿no? Para que se vean los progresos en la academia. Nada, eso solo te enseñan a escribir, ¿no? Pues un inglés escrito. Tienes que ir a Londres con una pita. Fuera de verano que me he pasado yo yendo a la academia de inglés, tío. ¿Y para lo que te ha servido? No, pero esto le va a servir. Pero no hace falta. Un programa en inglés vamos a hacer. Mira, la temporada que viene. ¿Bien? ¿Quién? Rajoy no habla inglés. Eso no te hace falta para nada. Tío, pero imagínate que te quedas. Bueno, Rajoy, ya es inútil. Si te quedas como Rajoy sin saber inglés, ya te puedes poner a frente. Me has convencido, me voy a apuntar. Claro. Bueno, ¿tú qué vas a hacer en verano? Yo, no me preguntes, creo que me voy a quedar aquí. Bueno, pero ahí también a las cosas. Bueno, pero hay cosas. Porque tiene mucho trabajo con su asociación. Estoy desilusionado. ¿Cómo? ¿Desilusionado de qué? Que me voy a quedar aquí, macho. Ha sido papá hace poco y... Ah, bueno, eso sí, eso es lo bueno. Ah, pero bueno, eso que es guay. Enhorabuena, eso sí. ¿No? Enhorabuena. Bueno, ¿cuándo lo traes? Ya tiene un mes. Claro, tráenoslo. Es una niña. O tráenosla. ¿Cómo se llama? Tere. Teresa. Hola, Tere. Un poco raro el nombre, pero como mi madre. ¿Cómo Teresa? Teresa, raro, tío. Raro, pero ya en esta época ya sí, eso no pega ya. Que fuera niño. Coño, pues a mí me parece bonito, Teresa. Sí, pues esa se llama. Qué rico. Bueno, pues a ver si no la presentas. Sí, chiquitina. Sí, ya tiene un mes. Qué bueno. Ya cuando la veis, cuando la veáis va a ser mayor. Bueno, sí, ya va a ser una cosa. Con el pelo largo y... Ya, ya no es ni un bebé ni nada. Bueno, ¿y el resto? Es que no, no, ya... pero aparte de eso, ¿tenéis más proyectos? Porque la asociación tenéis... Claro, sí, ya está ahí, bueno, Palmera, ¿no? De alta. No, pero ya están organizando cositas. Alguna cosilla estamos mirando, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, inglés no. Pero inglés no, inglés no. No, ya ha dicho que nos sirve eso. De romaner, de lengua gitana, sí que está. Eso preparando. Sí. Qué bien. A ver, cuando... Sí, estamos preparándolo, ya hay profesor, hay unos cuantos alumnos. Y nada, esperando a ver cuándo juntar un poco gente y que se pueda empezar. Claro, a ver si lo podemos dar un poquito de acogida aquí en el centro social, ¿no? Pues muy bien. Muy bien. Cial, cuéntanos. Yo es que ya he vuelto. Yo ya estaba... Ay, ¿ah, sí? Sí, pues, sí. Pues no se te ve muy moreno. Pues mira, estoy y este año me he cuidado la piel, porque como ya soy una treintañera, pues entonces no me he tomado el sol. Pero vengo a estar 3 semanas en la playa, joderse. Sí, iba a estar 2 semanas y me dio pánico la ola de calor y la lié y lo conseguí. Me quedé una semana más en mi pueblo, en Coni, Ancaconi. Oh, mira. ¿Qué se dice? Y ya está. Bueno, ahora me voy a Villafranca del Bierzo. Bueno, otra vez no para. Qué suerte. Un fin de semana. Y luego me quedo todo agosto en Madrid, trabajando muy poco y con los pies en mi barreño. O sea, mi barreño y yo. Cuando me queráis venir a ver, ahí estaré. Tampoco es muy apasionante. ¿Y qué tal están las playas? ¿Están bien? Pues mira, están llenas de gente y madrileños muchos, supongo. Bueno, no hay tantos madrileños. Cada año hay muchos sevillanos, ¿no? Hay muchos sevillanos de fin de semana, muchos gaditanos de fin de semana, pero hay menos madrileños y ya casi no hay alemanes. Se están extinguiendo, que es un sitio muy de alemanes y ya casi no hay. Pero el sitio al que ha sido, ¿dónde está? Conil, en Cádiz, abajo del todo. Vale, y antes era un sitio muy alemán, muy de todo alemanes, y ya no. Pero ahí hace muchísimo más calor, ¿no? No, aquí, y mira que todo el mundo dice, hace 10 grados menos todo el rato. Es un clima, ¿sí? De Madrid. Es un clima oceánico. Es oceánico, hace fresquito. Cádiz y Huelva. Sí, yo había oído que hacía ahí 10 grados más que aquí. Eso es en Sevilla. En Juarafía ha sacado 9. ¿Cómo lo he pillado yo ahí? En Conil, por la noche, hace 16 graditos y duermes tapado. ¿Qué está dices? Joder, macho. Está gente caga. ¿Y qué hacemos aquí? Eso digo yo. Vamos a Conil. Vamos a Conil. Pues yo no tengo planes. Como no sabía si iba a tener vacaciones hasta antes de ayer prácticamente, pues no tengo planes. ¿Y tienes vacaciones? Voy a improvisar, sí. Tengo. Voy a improvisar. Eso lo dicen todos los famosos en la revista. Voy a improvisar, sí, estar voy con a los míos. Voy a... Donde te lleve el viento, ¿no? Va a ir a la piscina municipal. Bueno, el viento a mí ya se me lleva, ¿eh? También te lo digo. Pero sí, voy a... Bueno, no sé. Me iré por ahí. Si pillo playa, me encantaría pillar un ordenador de playa. Vete al Caribe. Al Caribe, sí. Si tuviera pasta me iba al Caribe. Pero a mí me queda todavía semanita y media de curro. Estoy ya hasta las narices del curro también. Fenomenal, ¿no? Y luego Santander, al fresquito. Y luego me voy a la Isla del Hierro. A bucear un poquito, ¿no, Oscar? Bueno, efectivamente. Ajá. Es como la Isla del Metal, pero tanto heavy. Pues es una isla flipante. Ojalá fuera una isla llena de heavies. La isla de los heavies, la Isla del Hierro. Una isla vacía, una isla que no es más. Es un cambio muy de estar en el norte a irte directamente a las Canarias. A irte al sitio más al sur de España. Sí, qué guay. ¿Un sitio cuántas veces llueve al año allí? No, en la parte del norte, la isla es muy alta, tiene una parte en la que se acumulan las nubes y es un clima nuboso y súper verde, parece Asturias. Es una isla preciosa. ¿En cuanto vas bajando? La parte del sur, en cambio, no es como si fuera un desierto de lava. Sí, eso le pasa. Y es una belleza, es un sitio acojonante. Bueno, vamos a poner una canción. Sí. Urge. ¿Por cuál? Pues la mía, la de Shaggy. Una de Shaggy, venga, que tenemos por ahí. Shaggy. In the summertime, ¿no? No puedo contigo, María Jesús. Que decía no sé quién. Está de Powys, de Serrat. No me digas. No, yo Serrat no he puesto. ¿Cómo vais a poner a tu Adiós pongo por testiga. In the summer time, Shaggy. Si no la canto. Pues mira, con la de Boes. Y así. Me has bajado Serrat. Oscar. We'll be right back. Recuperado de esta fiesta de los pogues. Irra, que hemos quitado el calor de un coche. Sí, que eso estaba, iba a decir, que es que he visto en la tele un método para sacar el calor del coche, que no sé si será tan real como salía en la tele. Salía que abrían, bajaban la ventanilla del conductor y luego abrían la puerta trasera de la derecha, abrían y cerraban varias veces. Y tenían ahí un medidor de... ¿Cómo se dice? Temperatura, un sí. Termómetro. Y en 10 segundos, abriendo y cerrando la puerta rápido, bajaba unos 10 grados la temperatura. Pero claro, pero eso es, ventilar. Claro, claro, abría, estaba bajada la ventana izquierda de adelante. Sí, la del conductor. Sí. Y luego la puerta trasera de la derecha, abrían y cerraban y por ahí salía... Eso hacía que el calor del, dentro del coche... corriente y claro, salía entraba, el aire caliente de dentro para afuera. Pero claro, si entraba el aire... calor nuevo por la ventana y lo, y al abrir la puerta salía. Y haciendo eso bajaba la temperatura en nada. Pero si el aire caliente sigue está. Claro. No, pero es como no, las no, habitaciones para ventilar. Claro, pero las habitaciones para ventilarlas, no, tú pones en la puerta y la abres y la cierras muchas veces y se ventila el olor. El coche se recalienta. Eso lo hacía una profesora mía cuando llegábamos de educación física, lo hacía toda ostentosa. Coche con aire. En coche cerrado se calienta. Claro, en coche cerrado no entran moscas. Sacas el aire. sacas el aire y a los... No, no, pero no, no es igual, ¿eh? Que tener... Tú dejas un coche para el sol y entras y mueres. Estoy hablando con Guillermo. Guille, pero empirismo. No, no, no tengas dudas, empirismo. Vamos a hacer esto. Vamos pero si yo voy en bici... Déjate de pirámides. ¿Vale? Déjate de pirámides. Déjate de los rollitos de las pirámides. Son viejos rencores, tía. Ya, ya, iba a decir, no estoy entendiendo esto. Pirada del horror. ¿Qué habrá pasado? Hablando de bici. Si lo mejor es ir en bici, hombre. Hablando de bici, Guillermo. Una cosa típica de verano es el Tour de Francia. ¿Qué tal este año el Tour de Francia? Que Guillermo es uno de los mayores especialistas que hay en el barrio. Yo este año me lo he perdido. Ya, tío, hace unos comentarios en el Facebook. Increíbles. De aburridos, ¿no? Que va, que va, que va. Bueno, yo... Sí, yo lo decía. Yo sí me aburro. Yo me aburro mucho. Pero hasta qué párrafo llegas, porque hay hago encuestas de hasta qué párrafo llega la gente. Normalmente en el 2, en el 3, el 99% de la gente ha desistido. Pero estamos de tus textos, ¿de cuántos párrafos son? Pues yo es que no tengo Facebook. Más o menos son dos páginas de Word. Así. Joder, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Pero es que la generación de internet no está preparada para eso, Guille. No, es que es demasiado texto. ¿En eso de cuánto hablas? ¿De una etapa? ¿De lo que es entera el tour? Depende. O... Suelo comentar las etapas que ha habido antes, que ha pasado, o desde mi punto de vista, qué es lo que va ha pasado. Por semana, normalmente. Sí, ¿no? Y luego comento lo que está por llegar y qué puede suceder o qué días importantes hay. Y a los ciclistas, a los que les gusta el ciclismo del barrio, suelen ahí leérselo y darle a me gusta. Es una cosa a comentar también. Es mi otra forma de viajar, ver el Tour de Francia después de la comida con un petit suisse helado, que es mi... ¡Dios santo! Es mi forma de rebajar el calor después de la comida, ¿no? Unas utilizan barreños y yo utilizo petit suisse helado. Se los unta. A mí, la verdad, se unta que... los petit suisse helados. Como la crema de... Lo que es el ciclismo, yo no lo veo. Verlo me parece un poco aburrido, pero me parece que es un deporte infravalorado porque el esfuerzo que tiene que hacer un ciclista... Porque son muchas horas, una etapa y cuesta arriba, cuesta abajo. Luego, el otro día en la televisión vi... Le pusieron como una cámara delantera a un ciclista. Iba haciendo el circuito y en un espacio, pues, ¿cuánto era? A lo mejor... metro y medio de en la roca, porque la gente se junta mucho y se pone muy, muy cerca. Y eso... Tienes que ir siempre concentrado porque imagínate, a la mínima que tengas un pequeño volantazo o algo, te comes a la gente. Pero sí que es entretenido, o sea, yo ahora ya no lo veo, pero pasé una etapa como de 3 o 4 años que flipaba, o sea, no, yo no entendía nada de lo que tú, o sea, yo eso no lo entendía, pero me lo veía que flipaba, porque me enteraba de las primeras etapas son como de sprint, o sea, hay una gente como que solo es importante al principio del tour, que eso es como el tour visto desde no saber nada, es como que hacen sprints, que era Cipollini uno, yo los guapos todos. Sí, claro, Cipollini. Entonces hacen como sprints y parece que van a ser los protagonistas y luego ya no pintan nunca nada más y luego empiezan a las montañas, entonces llega una gente muy flaca, muy pequeña, y entonces son los que importan. Miren que son de mi época, ¿no? ¿Y Miren que era el guapo? No, Miren que era Ulrich, el de mi época era Ulrich, el guapo, que luego se metía pastillas y era drogada, pero era guay. Sí, sí, tiene esa diversidad de que los que unos disfrutan unas etapas, otros las quieren odiar esas etapas. Lo que comenta él ahora con las nuevas tecnologías se ve muy bien cuando se habla del estrés, ¿no? Que pasan los ciclistas durante una etapa, de que van prácticamente codo con codo y si uno se cae, pues se lleva como... Sí, las caídas suelen ser... Se cae uno y se cae un montón. Este año, por ejemplo, ha pasado una cosa muy curiosa en el Tour, que es que se cayeron en una bajada así, en una recta. Se tocaron unos con otros y se cayeron y iban a 70 por hora y se tuvo que parar la etapa porque en todos los eventos deportivos tiene que haber X número de ambulancias dependiendo de la gente que participe, y hubo tantos afectados por la caída que tuvieron que parar porque se habían agotado las ambulancias y tuvieron que parar la carrera, que es algo que no se hace casi nunca en ciclismo, porque a 70 por hora te caes contra el asfalto, pues clavículas rotas, brazos, piernas... Oye, Guille, ¿y tú eres de esos aficionados que, por ejemplo, se van ahí a los puertos con la bandera y...? El diablo ese de Tour, el señor ese. Ya me gustaría. Bueno, ya... y ahora uno que siempre corre en pelotas, ¿no?, detrás de la... Bueno, hay mucho de esos. Pues ya me gustaría. También me gustaría coger una camioneta y llevarme mi bici y ir a subir ahí tranquilamente, ¿eh? No digo a su ritmo, que es muy cansado, pero tranquilamente. Pues sí, algún día lo haré. Yo solo he estado una vez en el Giro de Italia viendo una carrera y era muy bonito cómo se transformaba todo. Es un, pues claro, cuando llegas a las montañas son pueblitos muy pequeños y era un pueblito que te diría yo de 500 habitantes y estaba todo ahí. El color del Giro es el rosa, como aquí el de Seco, estaba todo, todas las casas con balcones rosas, la gente iba de rosas, sacaba a las mesas a la calle, preparaban comida, todo teñido de rosa, era espectacular, había un ambiente la verdad que muy muy muy bueno, y llegaba pues gente con sus caravanas, nosotros íbamos con nuestro coche y nuestra tienda, y allí a poner, claro, era también los Dolomitas, ¿no? Que es un sitio muy bonito. ¿Los qué? Los Alpes Dolomitas. La zona de los Alpes italianos. Y pues era espectacular porque también es como monte con bosques. O sea, el ciclismo también se asocia mucho, yo creo, que a eso de cogerte la caravana y ver igual dos días el fin de semana cuando pase por allí la carrera, y luego te vas a disfrutar un poco del paisaje de la zona, que suelen ser sitios bastante bonitos. Madre mía, es todo un mundo esto del ciclismo, ¿eh? Sí. Me he traído, no sé si teníamos pensado, pero por cerrar el tema del ciclismo y que ya deis pie a otras cosas, me he traído una canción que hicieron un grupo de estos hipsters de última hora, Vetusta Morla, que hicieron una canción al Tour de Francia para como algo que abre el periodo veraniego, que habla, una canción que habla mucho de lo que hacemos en verano, ¿no? Y el Tour de Francia es una de las cosas que se hace. Molaban más azul y negro. ¿Azul y negro? Sí. Era un grupo de tecno pop que hacía todas las sintonías de estas. Una sintonía de la Vuelta a España. Me hicieron varias. Me estoy volviendo loco. Poco a poco. Bueno, dentro vídeo. Y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor. Reinas en el chiringuito miran a un señor bajito que dejó en la arena su mayo. Salvados a contrarreloj, en brazos pequeño. Estamos hablando de las cangrejeras. Que yo me he comprado unas y las defiendo. Las cangrejeras, que también es calzado de verano. Pero te pueden hacer unas rozaduras que putaban el pie directamente. Pero no, pero son, son como muy blanditas. Pero tú de verano, desde pequeña te las has puesto esas. Claro, para ir a Peñíscola, que es todo roca, y para ir a los, por San Sebastián, por las rocas. Yo las odiaba, las cangrejeras en verano y el verdugo en invierno. Yo, ay, pero a mí me encantaba. Yo estoy totalmente de acuerdo con Nacho. El verdugo, vosotros no habéis usado verdugo de pequeño. Coño, pero luego yo sí he usado verdugo. No, porque yo os he visto a vosotros de pequeños y no llevabais verdugo. El verdugo. Es que no sé qué es. El verdugo es como se llamaba en nuestra época el pasamontañas. No, pero no es pasamontañas sin cara. Es un gorro. O sea, como solo la capucha. Sí, capucha de lana, y cuello. Era una cosa horrible. Y te lo hacía. No solo era incomodísimo, sino que además era súper humillante ir así, como un teletubby, pero sin nada encima de la cabeza. Parecía efectivamente que iba a ahorcar a alguien. Los niños son buenísimos. Sí, era un verdugo. Por eso se llamaba verdugo, ¿no? Claro, no, bueno, si no gustaba, ¿por qué os lo poníais? Porque te lo ponía tu madre ahí. Nos obligaban. Bueno, pero luego en el colegio ya si te lo quitas. Pues claro, tú piensas que entonces no había cambio climático y llegaba el mes de enero y hacía un frío que pelaba. Y entonces las madres nos cuidaban. Sí, nevaba y todo en Madrid. Es que era el gorro, orejeras y bufanda, era súper práctico. De hecho, yo llevaría verdugo. Ahora mismo. Pero no, sería negro, no supongo que no sería de colores rojos. No, era rojo. Rojo granate. Yo recuerdo. recuerdo yo quiero ver recuerdo con amargura uno granate y otro marrón. Que, tío, marrón. O sea, por favor. ¿Por qué hacéis esto? Claro, ¿por qué me hacéis esto? Yo no sé, porque ahora dices, bueno, he tenido tiempo para hacer, ¿no? Para hacer el mal. Ya con tantos años, pero tan pequeño que te. Para haber merecido llevar. Claro, para haber merecido llevar un verdugo marrón, pero. Entonces. Tan pequeño. Vosotros no habéis llevado verdugo, ¿eh? No, yo no. Lo que no sé es por qué he llevado yo, que soy mucho más joven que tú. Sí, pero no mucho más joven que aquí los compañeros. Ya. Tú déjame que fui. Madre mía, y las cangrejeras. Las cangrejeras se podrían llevar con calcetines. Porque eso, yo sin calcetines no me pongo nada. Yo creo que deberías comprarte unas cangrejeras y llevarlas con calcetines. Iba a parecer alemán o algo así. Sí, hay calcetines que son muy, muy cortitos. Te los pones así como para. Parece que no llevas, no se te ven desde fuera. Las cangrejeras tienen agujeros, se te ve el pie. Manuel, se va a notar. No sabía que tenían agujeros. Son sandalias de tiras de plástico, pero todo el pie cerrado. Me las tenía que haber traído. No te resuda ni nada el pie con las cangrejeras. Pero que no seas ignorante, porque te lo llevas en la mar, entonces para no pisar las piedras. Pero como las de Fran de la jungla. Es de esa gente que dice la mar es femenino. No son esas. Son bastante más horrorosas. ¿Es un hombre en mar o qué? Peor, pues claro, de toda la vida. Sí, claro. Yo digo la mar. Bueno, que hacemos un balance de la temporada, sí, de nuestro programa. Es nuestro final de temporada. La first session de la noche de tablé. Sí, ¿y qué os ha parecido? Bueno, pues ha sido una experiencia interesante, ¿no? Sí, me encanta que nos preguntamos a nosotros mismos qué nos ha parecido y no a los oyentes, cuya opinión no queremos saber. Claro que tendría que haberlos. Creo que hay uno, dos. Oyente, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo creo que para valorar un poquito, pues ha habido por desigual como esperábamos que fuera esta. ¿Lo esperábamos desigual? Yo sí, yo suponía que iba a haber días gloriosos y días anodinos, y así ha sido. Así ha sido. Y así ha sido. Con lo cual ha sido un éxito, ¿no? Efectivamente, por lo menos. Pero claro, anodino se puede definir, mis expectativas. Anodino es empate, ¿no? Porque no es desastroso. Desastroso no ha habido. Desastroso no ha habido. No. Ha habido anodino y sí, ha habido gloriosos. Y gloriosos. Yo siempre que he venido me lo he pasado muy bien, la verdad. Lo que hemos ido a peor ha sido en la comida, que antes comíamos así, como rey. Bueno, aquí no comemos en seco, pero imaginándonoslo, a veces ha habido hemos mejor. Hemos imaginado cada vez peor comida. Sí. Sí. Al principio imaginábamos mejor. Sí. Teníamos parábamos mejor las imaginaciones. Sí. Las neuronas más frescas teníamos al principio. Claro. Yo creo que, bueno, también es. Elaborábamos más caseramente las imaginaciones. Yo creo que empezamos, desde mi punto de vista, empezamos muy fuertes. Como que el punto más fuerte de la temporada yo creo que fue al principio. Y luego al final también es verdad que yo he faltado más. Y desde la lejanía se viven, escuchando los programas en los que no he estado, se viven las cosas de manera diferente. Pero creo que al principio los programas eran más potentes. Igual porque estaba yo. No, pero había alguno muy claro, gracioso. Desde que se ha ido por Guille lo ya no me han felicitado. Que estuvo guay. ¿A que no lo has escuchado? Sí, sí. Yo todo lo paranormal lo escucho, ¿verdad, Nacho? Sí, sí, sí, sí. Yo es que creo que... Me consta, me consta. El de los asuntos paranormales fue, yo creo que, de los más divertidos, con diferencia. A mí me gustó mucho. Y han dado más juego los que hemos planteado cuestiones más intrascendentes que las que han sido así muy... Bueno, menos nuestro programa estrella del maltrato, que fue una, fue muy duro, pero que fue también, algo que surgió también, sí. No fue preparado. Bueno, y a vosotros, ¿qué os parece? A mí, yo he venido solo a un programa quitando este y me ha gustado bastante. Hombre, claro, que hablamos de tu asociación, jodido. Bueno, pero yo estuve escuchando, yo no hablé. Y hay otros temas guapo, también, ¿eh? Sí. Otro tema de baile, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A mí me gustó. ¿Y tú, Manu? Campeón de la Copa de Adelpas. De... ¿El campeón? ¿Qué pasa? No, ¿qué te parece? Me gusta esto, no es la primera vez que vengo a una radio, o como lo queráis llamar. ¿Es una radio? Una radio. O sea, tú ya no, yo prefiero de... llamarlo como queramos. Que sí. No sé, a lo mejor lo llamáis de otra forma. Y mola, no sé, mola hablar y que la gente te escuche así desde su casa. Que la gente te escuche, está por ver. Escuchaste el tú. Bueno, alguien tendrá que escucharnos, seguro que alguien nos sí. escucha. En el más allá. En el más allá, no, hombre, los han escuchado. Pues a mí también me ha gustado. Es verdad que somos un poco desorganizados y que es un poco estresante a veces, pero también es parte del encanto. Porque eso para es. No ser desorganizado hay que ser trabajador, con lo cual yo voto, sigo votando desorganizado. No era una crítica en realidad, pero era una descripción. Somos desorganizados y estresados, pero está muy bien, la verdad. O sea, que yo creo que habrá season 2. Yeah. Yeah. Of course. Que otra de las cosas que me ha molado es que ha sido una actividad en la que he podido coincidir con otros vecinos que sí, que son del barrio, con los que tienen relación, pero no una relación tan estrecha, ni vienen a las reuniones de la asociación, ni cosas así. Estoy pensando, por ejemplo, en Eli o en gente de la despensa, y pues eso también ha sido una forma que yo a nivel personal he tenido de conocer a esos compañeros. A mí lo que más me ha gustado es el programa de radio. Que nos hemos ido juntando grupos, que ha ido variando. Y pasa bastante gente del barrio y eso me mola mucho. Sí, año que viene tenemos que currarnos más eso, que sí. Viniera más gente, más distinta, o sea, que no estemos a última hora buscando invitados, porque y esto luego mola. El año que viene tenemos que hacerlo en un sitio más grande. Eso iba a decir yo ahora. Con cámaras y hacíamos televisión. Claro. Uy, yo encantada. Se me ha ido la flapa, ¿no? Pues yo me sé un sitio que tiene mucho espacio. Nos emitiríamos nosotros por internet. Claro. Nos emitimos nosotros mismos. Pero eso como va por internet y eso no, yo no lo entiendo. Déjalo. Bueno, eso tiene para otro programa. Claro, antes le he dicho a Israel, esta emisora, este programa, ¿en qué emisora es de la radio? Y dice que, por no, internet. Esto es por internet. Pero por también salimos en Radio Vallecas, ¿no? ¿O ya no? Ah, pues no lo sé. Ay, Dios, pues esto no ya no. Nos han desprogramado. Pues antes salían unos programas, salimos en Radio Vallecas. Joder. Ahora ya nos han quitado, pero sin ni decírnoslo. Esto es la prueba de que es un programa serio, constante. No, no. Será cuestión de llevarlo. Sí, nosotros sí, al principio supuestamente salíamos. Pero era, yo he visto que hay muchos programas grabados. Los he encontrado. Todos. Están todos, que los subo yo. Yo una de las cosas que me he quedado ahí con las ganas es eso, de hacer alguna sesión con público. Mira, eso me quedé sobre todo con las ganas de que al final no ha surgido el programa que queríamos hacer del Ramadán, porque bueno, los compañeros musulmanes que nos iban a echar una mano y que iban con los que íbamos a cenar, pues les surgió un imprevisto y tuvieron que ir a Marruecos por una cuestión familiar. Pero me he quedado con las ganas de hacer un programa así con público y con una actividad más abierta y con más participación de gente. Creo que eso puede estar divertido. Pues que sea, hágase. Eso es uno de los proyectos para la temporada. Que lo apunten los oyentes para que no se nos olvide. Porque a nosotros nos va a olvidar. Oyente, apunta y mándanos un email. Y que venga a vernos. El público tiene que ser. Claro, claro. Escucha. Y oyente, ven. y que aplaudan cuando vienen. Y que imaginen también cosas de comer. Queremos tratar bien a nuestra oyente. Audiencia. Al oyente. Bueno, oyente. Okay. Audiencias para tele. Bueno, pues felicitándonos por el éxito de nuestra primera temporada. Con pocos medios se pueden hacer muchas cosas. Pues yo qué sé, una canción, la mía, como la habéis quitado. No, que sí que está. Sí, está. Ya no lo digamos, este programa. Un tema jamaicano tiene que sonar en todos los programas de... ¡Hombre! Esta vez ha sido propuesta de Itziar, ¿eh? No. El de Shaggy, Summertime. Summertime. Que me gusta a mí mucho, fíjate. It's a summertime affair. Shock it, ha! Rear bun, sun and fun in the atmosphere. Oh yes, in the summertime when the weather is high and you can stretch right up and touch the sky, and when the weather is fine and you got women on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I know can't find. And if a daddy's poor, just do what you feel, speeding down the lane.